Saludos amigos y amigas del informativo Farco Incupo. El Instituto de Cultura Popular reunió agricultores familiares en El Gusano, una pequeña localidad sobre la ruta provincial número 1, cercana a la ciudad de Román, en la provincia de Santa Fe, donde varias familias trabajan su tierra con métodos agroecológicos. La jornada tuvo como objetivo que agricultores familiares santafesinos compartan sus experiencias con otros llegados desde la provincia de Formosa. Así lo explicó la ingeniera agrónoma integrante de Incupo, Araceli Pared. Recorrimos un poco las experiencias de lo que ellos saben hacer, cada uno mostrando en cada lugar lo que saben hacer y todos con prácticas, prácticas agroecológicas, cuidando el medio ambiente, cuidando el suelo, cuidando la economía de la familia, donde participa toda la familia, también es lo que vimos en estos encuentros. Luis Eichenberger es un productor vecino de las experiencias y aún así se mostró sorprendido por las producciones recorridas, aunque no pierde de vista que desde el Estado se puede hacer mucho más para fortalecer este modo de vida. Nosotros nos consideramos agricultores familiares y es algo que llevamos a cabo todo, la cría de animales, menor, mayor, en menor cantidad, y todo lo que es de huertas orgánicas y cementera baja. Hoy hemos recorrido la casa del compañero Bugatti y de Miguel Ferecín, en el cual me sorprendió la forma que ellos trabajan y la forma que le toman dedicación, porque es la familia la que trabaja en todo esto, pero también más allá de eso faltan recursos como infraestructura, por eso queremos tratar de gestionar estas cosas para que podamos los agricultores familiares ir creciendo y poder tener una vida mejor en el campo, que esa es la idea de todos. La visita al poblado del Gusano fue un paso más en el camino a un encuentro de agroecología que reunirá agricultores de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosas y que se realizará en el mes de octubre en la ciudad de Reconquista. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.